Y collados Jesucristo predicó palabras de vida eterna a este mundo pecador. Y todos los que oyeron el mensaje del perdón, recibiendo el evangelio, hallaron la salvación. Jesucristo me salvó, te lo puedo asegurar, porque su palabra es santa. Yo lo puedo confirmar, pues todo lo que está escrito se ha cumplido, y aunque cielo y tierra pasen, ya soy salvo, escrito está. Pues todo lo que está escrito se ha cumplido, y aunque cielo y tierra pasen, ya soy salvo, escrito está. Paz y gozo por recibir la verdad. Vivo en esta buena tierra solo la prosperidad. Y salud tengo en mi cuerpo, que es de Dios la voluntad, y la gloriosa promesa que Él me viene a buscar. Jesucristo me salvó, te lo puedo asegurar, porque su palabra es santa. Yo lo puedo confirmar, pues todo lo que está escrito se ha cumplido, y aunque cielo y tierra pasen, ya soy salvo, escrito está. Pues todo lo que está escrito se ha cumplido, y aunque cielo y tierra pasen, ya soy salvo, escrito está. Escrito está, escrito está. Escrito está.